ver cómo venderla, ¿no? Ya. Entonces, tienes el Cortaserrano ahora pues cerrando tonos de 25.000 personas a 30.000, ¿no? Ya no es ningún tema de generación espontánea ni de pronto el típico discurso de los serranitos que un día llegaron y triunfaron, ¿no? No, hay toda una construcción recontra compleja de inserción educativa, ¿no? Pero cuando comienzan a hacer música, lo hacen.